Ya estás donde tú querías, ya tienes lo que anhelabas, y todo gracias a mí. Como ya no te hago falta, ahora me das la espalda. ¿Por qué? Si no eras así. Ya nada te gusta de lo que hago y digo, todo te molesta sin que haya motivo. De todo reniegas y ya me cansé de tu actitud. Háblame claro si es que te estorbo. Al fin y al cabo, yo ya me voy. Ya estás donde tú querías, ya tienes lo que anhelabas, y todo gracias a mí. Por mí eres lo que tú eres, por mí es que todo lo tienes. ¿Por qué? Ya se te olvidó. Ya nada de lo que hago y digo, todo te molesta sin que haya motivo. De todo reniegas y ya me cansé de tu actitud. Háblame claro si es que te estorbo. Al fin y al cabo, yo ya me voy.